Pues qué bueno estar juntos esta mañana, seguir estudiando la palabra. Vamos a continuar con la vida de David. Ya estamos terminando, no se preocupe, ya no vamos a seguir hablando mal de David. Y es que una cosa que me di cuenta ayer, que estaba estudiando, es que hemos hablado más mal de David que bien. Hemos hablado muchas más cosas negativas que positivas. Sin embargo, Dios sigue diciendo, y lo dice en el Nuevo Testamento, o sea, no lo dijo antes y después dijo, uy, me equivoqué, no era así. No, Dios lo dijo en el Nuevo Testamento. David es un hombre conforme a mi corazón. Y entonces, al estar pensando esto, podríamos decir, ah, bueno, entonces pequemos todo lo que querramos, porque de todos modos, si nos humillamos después nos quebrantamos, entonces Dios nos perdona y podemos ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No es ese el punto, no es ese el asunto. Cada pecado tiene su consecuencia y eso no lo podemos evitar. Cada situación pecaminosa en nuestra vida tiene consecuencias. Y hoy vamos a hablar de un pecado de David que tuvo unas consecuencias tremendas, pero tremendas. Sin embargo, sí podemos apelar a la gracia de Dios y saber que aun cuando hemos fallado, si tenemos una actitud genuina, no es de, como decían antes, peco, rezo y empato. No, no es así. Es, si tenemos una actitud genuina de humillación, de quebrantamiento delante de Dios, amados, Dios es amoroso y perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice la Biblia, y perdona nuestros pecados. Para hablar esta mañana acerca de esta situación que David tuvo, ya en este tiempo David ya había madurado bastante, ya era un hombre mayor, ya no era un cipote, ya no era aquel Davidcito que andaba con Londía matando gigantes. Ya había evolucionado y David había madurado. Y a veces pensamos que la sola edad nos da garantía de solidez, de firmeza, de madurez. Amados, la edad por sí sola no es garantía de madurez, ni de libertad de error. Eliú se lo dijo a Job cuando estaba en aquel proceso tan difícil. Job le dijo en Job 32:9, ¿no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho? Queriendo decir que cuando ya alcanzamos cierta edad nos consideramos que ya, no, yo ya soy maduro, yo ya tengo la sabiduría que me han dado los años. A veces la sabiduría contribuye o se agiganta con los años, pero a veces no. No es garantía, por sí sola, la edad no es garantía de madurez. Debería de ser. Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero la verdad es que solo la edad no nos garantiza nada. A veces pensamos, bueno, ya tengo muchos años, yo ya superé esa etapa, yo ya superé esta otra, y entonces cuando viene el sopapo. ¿Por qué? Porque realmente no es así. Tenemos una gran cantidad de situaciones en nuestra vida que contribuyen a la madurez, y la edad podría ser una, debería ser una. Pero si usted no está creciendo en el Señor, usted puede tener la cantidad de años que quiera tener y usted va a seguir cometiendo siempre los mismos errores. Cuando un líder espiritual se desvía de las cosas de Dios, las consecuencias son grandes. Pesa sobre nosotros una gran carga, porque no solamente acarreamos con nuestros pecados y las consecuencias que personalmente vivimos, sino que los pastores y líderes alrededor del mundo acarrean con las consecuencias de la congregación, y eso es tremendo. Cuando hombres y mujeres que parecen ser ejemplo del mensaje de Cristo abandonan este mensaje, ya sea por sus acciones, por sus palabras, dejan una estela de destrucción en el cuerpo de Cristo. Y eso lo hemos visto. Grandes hombres, predicadores, con ministerios tremendos, que caen en pecado y arrastran una gran cantidad de personas. Eso es natural, pero eso también nos debe enseñar una cosa importante: a no tener puesta nuestra mirada en las personas, en los hombres, sino en el Señor. En el Señor. Caiga quien caiga, yo sigo viendo al Señor. Y ese es el punto importante. No importa quién caiga, pero yo sigo al Señor. Ahora, también es importante recordar otra cosa, que lo hemos dicho muchas veces. El ejército cristiano es el único que le pega el tiro de gracia a sus soldados heridos. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando un hombre de Dios se retira del Evangelio, o cae en pecado, o tiene otra situación? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿La de juzgar, la de condenar, la de criticar, la de chismear y la de poner lo más bajo que podamos a esa persona? ¿Sabe? Esa es una actitud equivocada. Lo que nosotros debemos hacer es orar por esa persona, interceder por esa persona, tratar de minimizar el daño que le pueda causar a otras. Nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo es velar por el cuerpo de Cristo. No podemos simplemente decir el cuerpo de Cristo, ¡ay, que vean cómo hace! No podemos. No es así, es nuestra familia. Es nuestra familia en la fe. No podemos simplemente abandonarla. Sería maravilloso si pudiera decir que con el paso del tiempo automáticamente nos volvemos mejores. O con los años nos volvemos inmunes a la tentación y al pecado. Pero no es así. Usted siempre va a estar expuesto a la tentación y al pecado. Siempre. El resto de su vida. Así que no piense que cuando llega a cierta edad, hoy ya estuvo, hoy ya pasé, hoy ya salí, ya... Y ahora las cosas que antes me causaban problemas, o ya no, usted siempre va a tener la misma carne pecaminosa. Jamás estaremos a salvo de la tentación y del pecado. Y muchas veces los que sufren las caídas más aparatosas son las personas que más tiempo han pasado, han andado con el Señor. Así que no será hasta que estemos con Él en el cielo, con el Señor en su presencia, que seremos lo que tenemos que ser. Pero sí tenemos una promesa de parte de Dios, y es que Él va a continuar el trabajo que tiene con nosotros, y no va a descansar hasta que usted y yo lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es una bendición. Esa es una bendición, porque no importa qué tanto trabajo le cueste, Dios va a terminar la obra que tiene con usted. Lo único que necesita es darle suficiente tiempo al Señor para que trabaje en su vida. En Samuel 24, y en su pasaje paralelo en Primera de Crónicas 21, tenemos un trágico ejemplo de esto. ¿Cómo decía Alejandro Galeano? Alejandro Galeano era un predicador y hacía poesías costumbristas. Y él decía en una poesía que se llamaba El pastel de cartón, y que él pensó que era de verdad, decía un sudicho, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, viejo y encartía, o sea, por más viejo que sea, siempre me enganchan, siempre caigo. Y eso es lo que estaba pasando aquí con la vida de David. Un trágico ejemplo de eso. Cuando David en los últimos años de su vida cometió este pecado, afectó a miles de personas. Literalmente 70,000 personas murieron a causa de esta decisión. Generalmente, y esta es otra de las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos, generalmente después de una gran victoria nos volvemos vulnerables. Es ahí donde Satanás pone las trampas. Cuando hemos tenido un gran éxito, después del gran éxito, ojo, ahí están las maquinaciones de Satanás. Y vamos a hablar de las maquinaciones otro ratito. En 2 Samuel capítulo 24, versículos 1 al 2, vamos a ver lo que le pasó a David, nuestro querido David. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fíjense qué tremendo. ¿A usted no le gustaría saber cuánta gente hay en el país? ¿Cuánta gente pobre, cuánta gente rica, cuántas mujeres, cuántos hombres? Siempre hay más mujeres que hombres, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Por eso matan. Música. Siempre hay más mujeres que hombres. Bueno, la cosa es que David dijo, voy a censar al pueblo. Ahora, ojo, no fue una decisión consultada con Dios, fue una decisión muy personal. Quiero saber cuánta gente hay en mi pueblo. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora, yo creo que un censo es útil. Creo que un censo es importante. ¿Por qué entonces un censo se iba a convertir en pecado? Una cosa importante que tenemos que aprender es que muchas veces no son los hechos, sino las actitudes con las cuales realizamos esos hechos. ¿Cuál era la motivación que tenía David para censar la población? ¿Cuál se imaginan ustedes que era la idea de David al censar al pueblo y al pasar revista a todas las tropas y saber cuántos soldados tenía, cuánta gente tenía disponible? ¿Cuál creen ustedes que era? El orgullo, saber qué tan grande era su ejército. Quería saber qué tan poderoso era, cuán vasto era su reino. En otras palabras, su motivación era el orgullo. Él quería saber qué tanto hemos crecido. Yo por hoy ya no cuento la gente de la iglesia, porque entre más la cuento, menos me salen. Es una tendencia en los pastores. Hoy tuvimos tantos y vamos para tantos, y entonces tantos de tantos y tantos. No es eso lo importante. La cantidad realmente no es importante, la cantidad depende de Dios. Es lo que esa gente está aprendiendo de Dios y viviendo lo importante. ¿Cómo nos estamos multiplicando en otros? ¿Cómo estamos multiplicando lo que Dios nos ha dado a nosotros en otros? Eso es lo que realmente importa. ¿Cuánto daño nos puede hacer el orgullo? Si hay algo que nos pone en contra de Dios, es el orgullo. Hay pecados que te hacen, pues, romper. Todo pecado te hace romper tu comunión con Dios. Pero hay pecados que te ponen a luchar en contra de Dios. Es como estarse dando duro con una pared. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo siempre lo visualizo así. Yo me imagino a Dios deteniéndote la cabeza con la mano. Y tú tratando de querer pasar. ¿Lo has hecho con un niño? ¿Has tratado de ponerle la mano a un niño chiquito, ¿verdad? Le pones la mano en la cabeza a un niño y el niño dice, quiere pasar, quiere moverse. No puede. Está luchando contra algo que es mucho más grande. Y esa es la actitud que a veces tenemos nosotros. Es como estarnos dando duro con alguien que está mucho más grande. Ese es el orgullo. Es estar luchando en contra de Dios. Y usted va a sentir la mano de Dios encima. Y no lo deja moverse, y no lo deja progresar, y no lo deja caminar. David estaba tan elevado que él dijo, voy a hacer el censo. ¿Y qué? Y uno de sus generales le dijo, hey, mira rey, tranquilo, no lo haga, hombre. No lo haga, hombre. No te va a funcionar. Mira, no es eso el asunto. Mira, ponerle atención. No lo hagas. Segunda de Samuel 24:3. Dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Mira, que Dios te haga ser mucho más poderoso, eso no es el problema. Que Dios te haga más grande el pueblo, eso no es el problema. El problema es que tú quieres figurar como el rey de este gran pueblo. Y eso no está bien. No lo hagas. No lo hagas. Versículo 21:4 de Crónicas. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pudo más el orgullo. Pudo más, por supuesto, el rey, si él era el que mandaba, ¿verdad? Y Joab tuvo que obedecer la orden del rey. Pero entonces salió Joab, hizo el censo y contó toda la población de Israel. La Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Eso significa que no ignoramos su habilidad para influenciar nuestros pensamientos. Satanás no tiene el poder de poseerte. No se va a meter en ti y vas a salir como la profecía, ¿verdad? Y te va a dar vuelta la cabeza como las películas. No, Satanás no va a poseerte de esa manera. Aunque hay posesiones satánicas y las hemos visto. Sin embargo, esa no es la situación. Pero Satanás sí puede influenciar tus pensamientos. Y comienza a ponerte una trampa. Y te pone una cascarita de guineo por aquí, y otra por aquí, y otra por aquí. Y te hace toda una estrategia. Para cuando está lista la estrategia, te pone la tentación. Satanás no trabaja simplemente que aparece la tentación y ya. No, primero te debilita. Primero te fabrica situaciones en las cuales tú vas alejándote del Señor, vas dejando de estar en la palabra, en la oración, vas dejando tu relación con Dios, la vas abandonando poco a poco y de repente, cuando estás débil, cuando te has alimentado poco, cuando no tienes la fortaleza necesaria, ¡pum!, te aparece una tentación. Y entonces no tienes la fuerza para resistirlo. No ignoramos sus maquinaciones. Y aquí lo que había pasado es que todo lo que había vivido David y todo lo que había pasado, ahora vemos a un David que no tenía las características de la juventud. ¿Cuáles eran las características de la juventud de David? Pasaba en la escritura, pasaba escribiendo salmos, pasaba adorando al Señor, pasaba bendiciendo al Señor. David era un hombre que tenía una comunión íntima con Dios. Pero aquí ya no vemos a ese David. David tenía varias debilidades que se habían ido arraigando a través de su vida. La primera y la más importante es que había perdido esa sintonía que tenía con Dios. Si usted recuerda, cuando David quería subir a pelear contra un pueblo, preguntaba, Señor, ¿puedo ir? Sí, anda, va. Ahí iba David. Señor, ¿puedo ir a pelear? No vayas. Se quedaba David. David era un hombre que tenía una sintonía, pero perfecta. Preguntaba a Dios a cada rato, Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿puedo hacer aquello? Señor, ¿me puedo ir por aquí? ¿Me voy por allá? ¿Por dónde me voy, Señor? Y eso era fantástico, porque cuidaba a David de cometer errores. Y así es este hombre, había perdido esa sintonía con Dios. No vemos a David orando, buscando dirección divina. No vemos a David preguntándole a Dios, Señor, mira, quiero hacer un censo del pueblo. ¿Me das chance? ¿Crees que lo haríamos? Señor, ¿te gustaría que hiciéramos un censo? Jamás le preguntó a Dios. Jamás le preguntó a Dios. Y sabe, muchos de los errores que nosotros cometemos es porque no le preguntamos a Dios. Nos ahorraríamos una gran cantidad de dolores de cabeza si le preguntáramos a Dios sobre cada una de nuestras decisiones. Ay, pero si son cosas sencillas que uno puede hacer, consúltalas con Dios. Consúltale a Dios. Pregúntale. Dile, Señor, ¿es esto realmente lo que tú quieres? ¿O me voy para otro lado? ¿Hago otra cosa? Todo es importante consultarlo con el Señor. La segunda es que David no escuchaba consejo. Joab le dijo, hey, no lo hagas. Por más viejo y sabio que uno sea, nunca puede dejar de escuchar a los hombres sabios que están a su alrededor. Ojo, sabios, hombres o mujeres sabios que están a su alrededor. Porque hay alrededor un montón de gente que te aconseja cada calamidad, ¿verdad? Y te dice, ah, no, hombre, déjalo. Ah, déjala así. Ah, si ahí hay un montón de mujeres en la calle, no te fregues por una, hombre. Hay un consejo que no es el consejo que tenemos que recibir. Y dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero, ojo, qué calidad de consejeros, ¿verdad? tenemos que saber también discernir cuáles son buenos consejeros y cuáles son malos consejeros. Así es que David no escuchaba consejo. Nunca puedes dejar de escuchar, nunca puedes ser tan sabio que no escuches el consejo de las personas que están a tu alrededor. Y Dios ha puesto personas sabias a tu alrededor para que te ayuden en estos momentos. Y si alguien te da un consejo sabio, ponlo en oración y di: Señor, ¿es esto el consejo, la palabra que tú envíes? Eso te va a garantizar de cometer errores. Si usted es cristiano, después de pecar, usted va a recibir una voz que le va a redarguir de su pecado, y se llama la voz del Espíritu Santo. No importa lo que haya hecho, si usted ha cometido un pecado y usted es un cristiano, usted va a oír esa voz. Va a sentir esa presencia de Dios señalándole y diciéndole: ¡Ey! No, la regaste. Es por eso que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No porque no pecara, sino porque aunque pecara, era sensible a la voz del Espíritu Santo. Segunda de Samuel 24:10. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Aquí vemos que era Satanás el que estaba manipulando la situación. Siguiente versículo. Primera de Crónicas 21:7-8. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. El Espíritu Santo inmediatamente habló a David. Y David dijo: ¡ey, la regué! He actuado locamente. He pecado gravemente. Señor, perdóname. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Ahora, esa palabra, cuando dice que el Espíritu Santo habla, cuando dice que el Espíritu Santo nos redarguye, esa palabra es una palabra fuerte en el hebreo. La palabra es nakah. Y esta palabra significa ser atacado, ser agredido. Así es que el Espíritu Santo, cuando tú has pecado, no te dice: stay, papito, pecaste, despertá, pecaste. No, cuando tú has pecado, el Espíritu Santo llega a tu vida y te dice: hey, vos, la regaste. O sea, te habla con autoridad, el Espíritu Santo te habla con autoridad y te dice: hey, eso no, por ahí no es. Pero David, entre más lo pensaba, más llegaba al convencimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? Por orgullo. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Siguiente versículo. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová. Ahora, después de esta sincera confesión, David tiene que tomar una decisión. Esta es una de las partes más extrañas de la Biblia. Hasta donde yo sé, es la única ocasión en la cual Dios le pregunta al sujeto, al pecador, ¿qué quiere de consecuencias de su pecado? Ahora, eso es solo porque era David, ¿verdad? Yo creo que solo porque era David. Pero le pregunta, Dios le pregunta a David: mira, ¿qué preferís de consecuencia? Te voy a dar a escoger. Lo que pasa es que no le da a escoger cosas fáciles. Le pone unas cosas terribles. Ya que vas a escoger, pues vas a escoger esto. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo. Escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová. Es la única vez en toda la Biblia, yo no he visto otra, donde Dios le pregunta al fulano cuál quiere que sea la consecuencia de su pecado. Normalmente nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados y no sabemos por dónde viene, ¿verdad? Es una lluvia de situaciones que usted... Pero David no. David por lo menos iba a saber a dónde le venía el sopapo. Y Dios le da tres alternativas. Siguiente versículo. Escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Le dice el profeta, ajá, ¿qué quieres, papito? 3 años de hambre, 3 meses de que me van a dar duro todos los enemigos, o 3 días enfrentándote al mismo Dios, al mismo Dios. ¿Y usted qué hubiera escogido? A 3 años de hambre, yo tengo suficiente comida, que aguanten hambre todos estos, ¿verdad? O 3 meses de que nos den duro y que se mueran los del ejército, yo voy a quedar vivo. David tiene una lógica correcta en esto. Versículo 14 de 2 de Samuel. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mejor que Dios me haga pedacitos y no que los hombres me hagan pedazos. ¿Por qué? Fue una decisión sabia. Mire, si usted quiere gracia, caiga en las manos de Dios. Si usted quiere juicio, caiga en las manos de los hombres. La justicia propia y la necesidad de castigar al infractor está ligado al corazón religioso del hombre. La palabra utilizada aquí es zarar, que significa estar paralizado, inmovilizado. Tenía el estómago paralizado y revuelto. ¿Y ahora qué hago? Primera de Crónicas 21:13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Esa grande angustia es eso, estar paralizado. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. La misericordia de Dios es preciosa. La gracia y la misericordia son recibir lo que no merezco. Esa es la gracia de Dios. Y la misericordia es no recibir lo que merezco. Porque si todos nosotros recibiéramos lo que merecemos, todos nosotros estaríamos en el infierno. Eso es lo que el hombre merece por ser pecador. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios es tan grande que todos nosotros podemos tener acceso al Señor y podemos ir al cielo y estar seguros que vamos a ir al cielo únicamente por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos amó tanto, que dio esa oportunidad. Como dije, la decisión fue dura, pero Él tomó la decisión correcta. Y decía antes que el castigar al infractor está ligado en el corazón religioso del hombre. Pero el corazón religioso del hombre lo lleva a la maldad. El corazón religioso que tiene el ser humano lo lleva, lo inclina, lo vuelve proclive a la maldad. Por ejemplo, la semana antepasada que se incendiaron estos muchachos en el penal de Ilobasco, a mí me impactó y me chocó, porque muchas de las notas, a mí me gusta ver mucho entrevistas y noticias, y muchas de los comentarios que llegaban a los canales, de todos los canales, era: ¿y por qué llegó tan rápido el cuerpo de bomberos? Si hubieran tardado más, ¿Por qué no le dan fuego a todos los penales? Así resolvemos el problema. Ese es el sentir de la población. Ahora, yo no digo que los muchachitos necesitan felicitaciones y regalos, ¿verdad? Son delincuentes, asesinos y todo. Pero el espíritu humano y ese espíritu religioso nos lleva a tener la actitud de que si aquel pecó, erró, falló o lo que sea, tiene que ser castigado. Yo no digo que lo suelten para que anden en la calle, pero yo no creo que sea una actitud de amor del Señor decir, no hombre, que los quemen a todos, que le den fuego a todos los penales. Casi toda la gente que llamaba a todos los programas de entrevistas de televisión decían, deberían de investigar por qué el cuerpo de bomberos llegó tan rápido. Y ese es el espíritu que hay en nuestro pueblo. Nuestro pueblo está enfermo, tiene una sed de venganza, de tanta herida que ha sufrido. Tenemos muchos años de estar sufriendo, desde la guerra, después las maras, después... es tremendo. Hay una gran cantidad de situaciones que nuestro pueblo ha vivido y es un pueblo herido que quiere vengarse. Y eso nace de el espíritu religioso que hay en nosotros. Tenemos la idea de que al que hizo algo lo tenemos que castigar. ¿Y sabe cuál es la idea de Dios? A todos nosotros que hemos pecado, de amarnos por su gracia y darnos la vida eterna y el perdón de sus pecados. ¿No le suena como contradictorio eso? Tremendo. Pero ese es el espíritu de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Imagine usted lo que sintió David cuando vio a la muerte caminando por toda su nación, caminando por todo su pueblo, y era una peste. Iban matando a miles de hombres por su culpa. Y yo estaba pensando, al estar estudiando esto, estaba pensando, imagínese lo que sintió el hombre que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. De todos los que andaban en los aviones, yo he oído algunas entrevistas de ellos, en algunos programas especiales. Uno de ellos enloqueció, otro se mató. Y los que quedaron medio, bueno, ¿verdad? Dicen, yo pasé noches y noches y noches sin poder dormir. Y oía los gritos de la gente. Ellos no oyeron nada, si estaban en el avión arriba no podían oír nada. Pero dice, yo oía los gritos de la gente por la fuerza de la explosión, que iban muriendo. Y eso hizo David, se quedó impávido y comenzó a ver cómo el ángel de la muerte comenzó a caminar e iban cayendo, muerto tras muerto, tras muerto, tras muerto. Y todo por un sencito. ¡Qué tremendo! Todo lo que hacemos tiene consecuencias. ¡Todo! Segunda de Samuel 24:15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Por eso dice la Escritura, es duro caer en las manos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios puede tener más misericordia de la que tiene el hombre. En Primera de Crónicas 21:15 vemos el pasaje similar. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, jebuseo. Imagínense usted, era tan dantesca la imagen que Dios mismo dijo, hey, parala ya, ya estuvo, hasta ahí lleguemos. Y estaba justo en la era de Ornán, en un terreno que era de este señor. Ahí se detuvo la peste. Primera de Crónicas 21, 16 y 17, dice así. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano. O sea que no era un angelito, ¿verdad? Era un ángel. Y estaba con su espada en la mano. y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos en cilicio. ¿Qué hicieron? Se humillaron. ¿Cuál es la respuesta al orgullo? La humillación. La humillación. Y la humillación es tan fácil cuando uno entiende lo que es en relación con la grandeza y la santidad de Dios. Es fácil humillarse. ¿Quién soy yo para compararme con el Señor? Una canción de Jesús Adrián Romero que me gusta, que dice, no es como yo. Él es santo y es perfecto y esto y lo otro. Y comienza a decir muchos de los atributos de Dios. ¿Y cómo, pues? ¿Y de dónde? Pero fíjense qué tremendo. Vio al ángel que iba contra Jerusalén, la ciudad santa. Y cuando iba justamente contra Jerusalén, David se humilló, los ancianos se humillaron y dijeron, perdónanos, Señor. Y entonces, dijo Dios, detente. Hasta ahí llegamos. Tal vez tú estás viviendo consecuencias en tu vida de pecados o de situaciones diversas. ¿Sabes qué quiere ver el Señor de ti? Humillación, quebrantamiento. Eso es todo. Ah, que tienes que cambiar. No, eso déjaselo a Dios. Él te va a cambiar. Pero quieren ver en ti humillación y quebrantamiento. Dios no quiere que tú seas perfecto y que te esfuerces en ser perfecto, porque eso es tratar de ser bueno en la carne, en nuestras propias obras, y eso no funciona. Lo que quiere ver el Señor es humillación y quebrantamiento. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Ahí estaba el quebrantamiento y el reconocimiento de David. Señor, si yo soy el que la regué, ¿por qué vas a matar a todo el pueblo? Yo soy, que tu mano caiga sobre mí. Pero no toques a la gente. Y Dios dijo, está bien. Eso era lo que yo quería ver. Eso era lo que yo necesitaba. Siguiente versículo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, jebuseo. Dios siempre provee una salida. En ese momento, ese altar y ese sacrificio que se iba a llevar a cabo en el altar era temporal. Pero ¿sabe una cosa preciosa? Que hoy tenemos un sacrificio que es eterno en la persona de Jesucristo. Hoy ya no necesitamos ir haciendo sacrificitos chiquitos por cada una de las cosas que vamos pecando. Ya Jesús hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, y por ese sacrificio tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y esa es una bendición preciosa, que debemos atesorar, valorarla como lo que es el acto de gracia, el acto de misericordia más grande de Dios, aceptar a un puñado de pecadores que no tienen ningún mérito y rescatarlos del infierno para llevarlos al cielo. Ese es el acto más grande que Dios ha hecho, y sobre todo porque tuvo que pagar la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es que hoy tenemos un solo sacrificio. Ya no necesitamos estar haciendo un montón de sacrificios por los pecados. Pero cada pecado trae su propia consecuencia. Y sabes, a nosotros no nos dan a escoger. Solo nos cae el leñazo. Primera de Crónicas 21, 19 y 21. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Se escondieron porque vieron al ángel y dijeron, uy, ahí viene, mejor me voy. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Esta era la tierra que Dios había escogido. Ahí se detuvo. Y esta era la tierra que Dios había escogido. En el versículo 22 al 27, vemos lo que pasó ahí. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Este es un principio tremendo. Nosotros a veces queremos, quizás como impresionar a Dios con nuestro servicio, o con nuestro dinero, o con nuestra... A Dios no le impresiona nada de eso, pero sí le impresiona la actitud que podamos tener. Por eso Jesús dijo: ¿quién ha dado más? Esta pobre viuda, que es lo único que tenía, y echó sus dos blancas, no eran dos muchachonas blancas, ¿verdad? Eran dos monedas, que así se llamaban. O este otro que dio una gran cantidad de lo que le sobraba. Por eso el diezmo tiene tanto valor, ¿sabe? Porque el diezmo es el resultado del trabajo. Es el fruto del trabajo, de lo que a usted le ha costado, el sacrificio que usted ha tenido que hacer día tras día trabajando, que le produce dinero, y que ese dinero usted lo ofrece como una ofrenda a Dios, como agradecimiento al Señor. Por eso el diezmo es tan valioso, porque es el fruto de su trabajo, y a usted le ha costado ese dinero. Y por eso le dijo Jesús a la viuda: tú has dado más que aquella, porque tú has dado lo que tenías para comer. Aquel ha dado lo que le sobra. Por eso es que tiene tanto valor. Por eso Jesús botó las mesas de los mercaderes en el templo, porque la gente era tan cómoda para hacer los sacrificios, que en lugar de criar a la ovejita en su casa y cuidarla y tenerla ahí bien bonita para llevarla a sacrificar, para que le hubiera costado, ¿qué es lo que hacía? Llegaban al templo, compraban una oveja, y dame esa, y la iban a sacrificar. Vaya, esta es la mía, que la sacrifiquen. No les costaba nada. No implicaba la vida ahí, no implicaba tu corazón puesto en eso. Era simplemente un acto religioso más. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Lo mismo que sucedió con Elías y los profetas de Baal. Ahí el Señor hizo el fuego para el holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este se volvió su espada a la vaina. Vaya pues, ya no matemos a nadie. ¡Qué tremendo! Y todo por un censito. Por un censo, por contar cuánta gente era. Yo pero ya no cuento a nadie. David dice: no tomaré para Jehová algo que no me haya costado. ¿Sabe qué es lo maravilloso de la gracia? Lo que decíamos hace un momento, que si los pecadores recibiéramos lo que realmente merecemos, solo recibiríamos el infierno. La gracia de Dios es que podemos tener la vida misma de Dios gratis. Yo creo que todos deberíamos de leer esta historia de tiempo en tiempo, no solo para bajarnos un poquito de la nube en que andábamos, ¿verdad?, sino también para poner en perspectiva clara las cosas, en bajar un poquito el orgullo, entender la humillación de Dios, entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entender cuál es la actitud correcta. Y esta actitud de David, esta experiencia de David, nos ofrece por lo menos tres advertencias. Primero, vivir una vida libre de responsabilidad moral ante los demás es coquetear con el peligro. En otras palabras, no nos podemos exponer a estar jugando con fuego. Proverbios dice: ¿abrazará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Será que podemos estar jugando con fuego sin quemarnos? No es posible. Segundo lugar, desechar las consecuencias del pecado es rechazar la verdad de Dios, que siempre nos habla abundantemente. La Biblia habla mucho acerca de las consecuencias del pecado, no del castigo, como nosotros lo queremos ver religiosamente, no el castigo del pecado, sino la consecuencia natural del pecado. Y todos nosotros tenemos que pasar por esa consecuencia. No podemos desechar las consecuencias, ignorarlas. Están ahí y son parte de la vida, y tú sabes que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y en tercer lugar, no tomar a Dios en serio es negar su señorío. En medio del placer es tentador ir demasiado lejos y hacer lo que nos dé la gana, pero no tomar a Dios en serio y pensar que nosotros estamos por encima de esas situaciones y Dios conmigo no me mete y yo no voy a pasar por eso, es un gran error. Las consecuencias se manifiestan en nuestra vida emocional, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia. Y aquí en el caso de David, en 70.000 personas que murieron por una mala decisión. Qué importante es tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y la vida está llena de decisiones. Usted toma decisiones todos los días. Y todos los días usted tiene o puede cometer el gravísimo error de cometer un gran pecado y sufrir las consecuencias. Esta parte de David, nosotros, ay, de eso no nos hubieras hablado porque muy feo. Amados, es la realidad de la vida, es la verdad de la vida, y hemos visto cosas muy lindas de David, pero también estas cosas son parte de David. Ahora, lo único que me da esperanza es que con todo y eso, David seguía siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sabe qué? Con todo y lo pecador que usted y yo seamos, todavía podemos ser un hombre y una mujer de acuerdo al corazón de Dios, por la actitud de nuestro corazón, por nuestra humillación, por nuestro quebrantamiento, por nuestra humildad delante de Él, y reconocer que no sabemos nada, que no lo podemos todo, que somos inútiles, que simplemente estamos aquí por su gracia. Y darle gracias a Dios por eso, creo que es algo que bendice nuestra vida y la vida de otros constantemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por las lecciones que podemos aprender a través de la vida de David. Señor, yo personalmente he tenido que vivir muchas consecuencias de mi pecado y no quisiera seguir viviendo más. A veces mi necedad, mi orgullo, me hace caer en situaciones que definitivamente tienen consecuencias negativas para mi vida. Pero yo te pido perdón, Señor. Me humillo delante de ti y reconozco que he pecado. Que cada uno de mis hermanos pueda hacer lo mismo delante de ti y reconocer que hemos pecado delante de ti. Aferrarnos a tu gracia y a tu misericordia. Y suplicar de ti no solo tu perdón, pero también que no nos resistas. Que seamos tan humildes que no tengamos que luchar en contra de ti. Que tú pongas tu mano para detener los esfuerzos que podamos hacer en nuestra propia vida. Señor, permítenos ser pronto aquello que tú quieres que seamos. Queremos amarte, servirte. Queremos vivir para ti. Y esta mañana nos humillamos en tu presencia y declaramos que tú terminas la obra que has comenzado en nosotros y que tú, Señor, nos ves a cada uno de nosotros como hombres y mujeres de acuerdo a tu corazón. Bendito sea Jesús. Bendito sea, Señor.